buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su programa madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Son las 5 de la mañana con un minuto y les agradecemos que nos acompañen en esta madrugada del 23 de octubre del 2014. El equipo integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, un servidor Sergio Canales en la producción y en los micrófonos. Los invito para que el día de hoy hagamos un humilde homenaje a nuestro amigo, compañero, locutor, productor, personaje de la radio en México, cantautor, compositor, Cruz Mejía. Y es que el día de hoy, aquí va a nacer un niño. Aquí va a nacer un niño, y si acaso me falla será niña, una flor para alegrar la campiña, lo que sea una greñuda o un lampiño, da lo mismo. Por eso no le riño, pues de todo ha de haber en esta viña, y que de muchos colores se tiña, un nuevo amanecer en el espiño. Obligará a esmerarse en sus cuidados, mientras crece y anda por todos lados, prodigarle vida de calidad. No le vaya a faltar nada en la escuela, que se aplique mientras el tiempo vuela, y que salga útil a la sociedad. Aquí va a nacer un niño, otro y otro más allá. Faltan muchos todavía a continuar el trabajo de los viejos. Esos viejos, cuando niños, fueron la esperanza de sus mayores cuando dejaron su infancia y se hicieron adultos, acariciando a sus pequeños para verlos crecer, haciéndose sabios capaces de transformar el mundo en algo más cómodo para la vida futura. El primer llanto es obligado para la simiente de la risa y el canto, simiente de sueños y anhelos, de una existencia feliz a la cual todos tenemos derecho y debemos defender y cultivar con todas nuestras ganas. Aquí están haciendo un compromiso de todos para cuidar a ese niño y forjarlo con cariño y poner en sus manos el destino de la humanidad. Es bueno intentar quitar los vicios del mundo, empezando por los más nefastos, siempre con el pensamiento de compartir la naturaleza a nuestro alcance, empezando con la propia y lo más inmediato, aprender el disfrute de la luz, de los sonidos, del viento, los olores, el sabor de todo cuanto nos reserva la naturaleza, olvidándonos del afán pernicioso de querer echar a perder lo corto de nuestra vida. Si decimos el niño, nos estamos refiriendo a todos los infantes. El término lleva el fin de referirnos a todos. Si decimos los niños, se estará ampliando el concepto. Pero si adoptamos la simplada de decir los niños y las niñas, le estaremos restando valor a las palabras, pues en el idioma castellano, el masculino en plural lo comprende todo y más, tratándose del género humano. Aquí nació un nuevo disco. Estas cancioncitas tienen el propósito de detener el tiempo un ratito para pensar en cuánto se puede disfrutar la vida, el compromiso que nos obliga a ella y cómo la desperdiciamos a veces. Muchachito quiere de comer, voy a darle chichi como debe ser. Tengo aquí en mi pecho, junto al corazón, leche calientita para este bribón. Ahora ya comiste, duérmete pequeño, tus ojos bonitos se cierran de sueño, porque eso es tu vida, comer y dormir, mientras vas creciendo rumbo al porvenir. Grande, vas a trabajar, serás un buen hombre, alegre y seguro, aunque se presente incierto el futuro. Ahora ya comiste, duérmete pequeño, tus ojos bonitos se cierran de sueño, porque esa es tu vida, comer y dormir, mientras vas creciendo rumbo al porvenir. Sueño ni querrás comer, porque los viejitos son sabios expertos, comen muy poquito y sueñan despiertos. Ahora ya comiste, duérmete pequeño, tus ojos bonitos se cierran de sueño, porque esa es tu vida, comer y dormir, mientras vas creciendo rumbo al porvenir. Las 5:10 del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina abiertos a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos, estamos esperando sus opiniones, sus comentarios, pero también tenemos que dar nuestra fecha mexicana. Nos encontramos en el día C. Mikistli, uno muerte, en la veintena de Teotleco, llegada de los principios generadores de la naturaleza, en el año Ometoxtli, dos conejo, es el chihuitl, el año dos conejo, y Teotleco lo traducimos como la llegada de los elementos generadores de la naturaleza, porque en esta veintena la tierra comienza su largo descanso luego de todo el ciclo de actividad agrícola y llegan al regazo de Coatlicue, la madre tierra, las fuerzas del cosmos acumulándose en la naturaleza en reposo, para que al principio de la época de verdor estas fuerzas generen la actividad fecunda y vitalizadora. Paxtontli es cuando los árboles han envejecido figuradamente al poblarse sus ramas de heno que cuelga desde lo alto. Los jóvenes tocan instrumentos y realizan danzas disfrazados de murciélagos y aves nocturnas con plumas pegadas al cuerpo. Es el significado de esta veintena Teotleco en náhuatl, la llegada de los principios generadores de la naturaleza. Y bueno, estamos estrenando un disco. Está naciendo un niño el día de hoy. Lo dijimos al principio del programa. Aquí va a nacer un niño, y efectivamente que lo estamos confirmando con estas canciones que han empezado ustedes a escuchar. La introducción que escuchamos ha sido escrita por Cruz Mejía Arámbulo, que el día de hoy nos acompaña para presentar este nuevo material, este excelente trabajo, este disco, y además seguir compartiendo con nosotros los 40 años de trabajo en la radio en México, y también como compositor, como cantante. 40 años en la cantada, que se dicen fácil, pero pues él ya nos ha platicado en un primer programa todas esas experiencias, los comienzos, lo que tuvo que pasar. Este disco es un conjuro de ternura, de magia, que despierta en quien lo escucha un deseo profundo de viajar de nuevo a la creciente, a la infancia, porque Cruz tiene el oído atrevido y curioso que tienen los chamacos. Me aventuro a decir que Mejía habita sus recuerdos y los convierte en tesoros que nos hereda a sus amigos, convertidos en canciones, piezas, arrullos, danzón, un honor a Cricri, Bossa Nova y hasta un corrido. El disco está interpretado por melodiosos cantantes y ondas musicales de gran porte, creadas por los músicos y las voces de sus instrumentos. Me conmueven los coros infantiles por su vivacidad, aire y encanto. Para valorar este disco, yo no creo sino en la certeza de lo que tocan mis sentidos y llega a mi corazón. Me arrulla, me hace volar, vibrar, saltar y hasta contagiar. Es también una fiesta para aprender cantando. El autor llega a la edad dorada, donde hace a un lado los trancazos, aquilata lo bueno de la vida y recibe el mejor regalo que un hombre y una mujer pueden tener: convertirse en abuelos. Con la sabiduría y las experiencias adquiridas como lanzador de satélites, músico y hombre de radio, Cruz se ha iluminado y nos ofrece este disco que nace bien amado, yo me siento por ello agradecida. Marta Romo, Huitzilac, Morelos, agosto 17 del 2014. Acababa el 2004, a los 17 días nos nació un hermoso niño. Entre apuros y alegrías se anunció para febrero, lo soñamos muchas veces, quiso conocer su abuelo y se adelantó 2 meses. El leoncito gorra guanga es un niño muy precoz, por ganarle al año nuevo que le gana al niño Dios. Mañana con 19 minutos, 5 con 19, del campo y de la ciudad en Radio Educación. Esperamos sus comentarios, sus llamadas al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Cantar, nos dice el maestro Galeano en su libro Los hijos de los días de siglo XXI, editores Eduardo Galeano, y en este libro que viene textos de manera calendárica, para hoy, octubre 23, nos ofrece lo siguiente: cantar. En las noches cálidas del sur del mundo, tiempo de la primavera, los grillos llaman a las grillas, las llaman frotando sus cuatro alas. Esas alas no saben volar, pero saben cantar. pajita de olina, la de la sierra de Guerrero, de un amor que ya cuanto ha. Desde que se acabó, este amor no tiene ya fragancia ni suave olor, poco a poco se te va. Pero qué importa, cajita, cajita, Olinala, si el perfume se te quita, si el aroma se te va, yo te quiero perfumar con perfume de pasión. Me arrancaré el corazón y te lo daré a guardar. Cajita, cajita, violínala, si el perfume se te quita, si el aroma se te va, yo te quiero perfumar con perfume de pasión. Me arrancaré el corazón y te lo daré a guardar. Quisimos cantar esto de Guerrero porque el país está de duelo, Sergio. Estos últimos acontecimientos que han sido propiciados por el gobierno de la República nos duele mucho. El gobierno está ofendiendo a la nación, la está lastimando, está matando a sus muchachos, está causando tristeza en el país, está causando dolor. Yo quisiera poder comprender a estos padres que viven en la zozobra. El padre Alejandro Solalinde dijo tener testimonio de que estos 43 muchachos ya murieron, los asesinaron. Yo también lo creo, pero claro, uno como padre, aunque sabe la realidad, se niega a aceptarla. Cuando un hijo está moribundo o cuando un hijo ya murió, no lo podemos aceptar aún estando viéndolo, aún frente a los hechos. Nuestro dolor no nos permite aceptar y siempre abrigamos un rayito de esperanza, porque la vida pues es de lo más preciado que tiene el hombre, y que nos la arrebate un gobierno que atenta contra el pueblo. Pues no decimos que los jóvenes son el futuro del país, los niños son el futuro del país, los jóvenes. Entonces, ¿por qué no los dejamos terminar su carrera? ¿Por qué darles ese trato? ¿Por qué lastimar al país? Porque han ofendido a todo el país, toda la nación, Y esto ya tiene carácter internacional y pronto habrá opiniones de cómo están juzgando fuera de nuestro país estos actos de nuestro gobierno. 40 años en la cantada de Cruz Mejía Arámbulo, 40 años de vida, de experiencias que hoy quiere compartir con usted, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Y precisamente uno de los periódicos, de los diarios de mayor circulación en nuestro país, el periódico La Jornada, que está cumpliendo 30 años, el día de hoy destaca en su página principal: resuena la indignación, cunden protestas en México, Estados Unidos, Europa y América Latina por el caso Ayotzinapa. Paro y multitudinaria movilización de universitarios en el Distrito Federal, manifestaciones en 18 entidades del país, exigen la salida de Ángel Aguirre. ¡Vivos los queremos! Clamor en Barcelona, París, Londres, Buenos Aires. The Financial Times y The New York Times cuestionan la política de seguridad mexicana. La marcha en Iguala deriva en quema de la alcaldía. Participan miles, entre ellos familiares de los 43 normalistas desaparecidos. La ciudad, rodeada de un mar de fosas clandestinas, ni siquiera están buscando o no como debieran, dicen igualtecos. PGR, Abarca y su esposa son los autores intelectuales. Eran los principales operadores de Guerreros Unidos, Murillo Karam. Pues parte de la información que puede usted encontrar en el periódico La Jornada el día de hoy con sus corresponsales, con sus redactores, Castillo, Cano, Tejeda, Brooks, Gutiérrez, Ocampo y Yerre Morelos. Y por otro lado también destaca La Jornada que la obra de Pablo González Casanova, Eje de Reflexión. Víctor Flores Olé invita a universitarios a conocer aportes del científico social. Presenta Dialéctica de la Imaginación, libro sobre el exrector de la UNAM. Carlos Hahn ya es consejero propietario en Grupo Banorte, también destaca esta información. Y también en la contraportada que fue consignado Amado Yáñez, no alcanza fianza, libran una nueva orden de arresto por delitos financieros. La PGR no revela a qué prisión fue enviado el dueño de Oceanografía. En el proceso penal ya se le imputan fechorías consideradas graves. Se da seguimiento al desvío de créditos hacia actividades deportivas. Pues parte de la información. En el diario La Jornada, en la capital, destaca que asesinan a priista en Coyoacán. Y esto es pues la información, la nota que a veces no quisiéramos dar de nuestro país, de nuestro qué herido México. Y por eso Cruz Mejía pues ha iniciado con esta pieza de Olinalá, cajita de Olinalá, para dedicársela a los familiares, a los jóvenes de Ayotzinapa. Ayer estuvieron por acá algunos padres de familia también, un normalista platicándonos de estos acontecimientos, de esta movilización internacional que se llevó a cabo ayer, y pues Cruz Mejía también los recuerda, los apoya, se solidariza con ellos en su canto. Platícanos, Cruz, ¿cómo conociste el estado de Guerrero? Porque el estado de Guerrero es un estado muy bello. Recordamos cuando niños llegar a Guerrero, una zona con mucha agua, verde completamente, frutos, verduras, el mar, llegando ya a la costa, y este lugar tan bello, en este lugar tan hermoso, ¿cómo es posible que ocurran cosas tan terribles? Yo conocí el estado de Guerrero primero por lo que me platicaba mi profesor Teodoro Leiva. Quizá no platicó mucho porque no era su afán destacar el estado de Guerrero, sin embargo él como guerrerense, pues se le salía precisamente lo guerrerense y platicábamos quizá cosas sueltas. Yo veía el país cuando niño, lo veía grandote. Me imaginaba volando sobre el territorio, luego sobre la vía del tren, cuando podíamos disfrutar del ferrocarril. Y pues yo nunca pensé que fuera a recorrer tanto la patria, y en suerte me tocó hacerlo. Quizá lo conocí tarde, porque yo nunca he pensado en ser turista en mi tierra. Yo siempre he viajado con pocos recursos, pues con la gente que me invita, con los parientes que nos reciben, los amigos que vamos conquistando. Se hablaba de Acapulco. Hay varias canciones dedicadas a Acapulco. Y hoy oí el dueto Caleta. El profesor Teodoro tenía una vitrola, de esos aparatos que reproducen los discos con pura mecánica, sin electricidad, sin baterías. Y ahí había dos o tres discos del dueto Caleta. Estaba La Cucaracha, por ejemplo. Estaba La Modesta Yala. Entonces hablaban de esa tierra, y pues vagamente llegaban las canciones a nuestro oído, y fue el primer acercamiento. Después me tocó ir al estado de Guerrero. Nunca ambicioné Acapulco, porque te digo, no pienso yo en términos turísticos, a pesar de que sí conocí Acapulco. Pues empecé a conocer pueblitos, y una vez estábamos en Cuautla, Morelos. Dormimos en Cuautla, Morelos, para irnos al amanecer a Olinalá. Nos subimos en una avioneta, la XADUZ, la matrícula, una Cessna. Y aterrizamos en un camino, un campo de aterrizaje. No hay aeropuerto, es una avioneta, es un pueblo en la Sierra de Guerrero, como dice la canción. Bajamos de la avioneta y nos fuimos caminando al pueblo, donde pasamos varios días. Disfrutamos de una fiesta, más bien de varias fiestas. Fue un bautizo, una boda, en fin. Ahí estuvimos. Después nos tocó ir a Chalco. Fuimos por cuestión del trabajo al encuentro de guitarra. Y luego, obviamente, fuimos a Acapulco. Empezamos a conocer varios pueblos, y me llamaba mucho la atención, ¿por qué Chilpancingo, siendo la capital, no tiene tanta importancia como las otras capitales? Eso, como un pueblo cualquiera, sin decirlo con desprecio. No hay desprecio para ello. Llama la atención que siempre la capital es lo más importante, y en el caso de Chilpancingo, pues era uno de tantos pueblos. En Guerrero era más importante Acapulco. Luego conocimos a Benita Galeana, de San Jerónimo, que está tantito hacia el norte de Acapulco. Fuimos conociendo a las gentes y fuimos conociendo los lugares. Y luego también aquí grabamos una novela. En algunos renglones por ahí se decía de Vicente Guerrero, el que le dio su nombre al estado, y decía uno de los españoles, no me acuerdo si el mismo, ¿cómo se llama él? Calleja, uno de ellos, estaba muy enojado con Vicente Guerrero porque este tiene doble nombre de combate, porque era un guerrero, y Vicente quiere decir vencedor. Un guerrero vencedor, ¿cómo es posible que así se llame este señor? Pues tan así se llamó que legó su nombre al estado, y de esa manera lo conocimos, entre libros, entre pláticas, entre personas, y luego pisando su geografía. Y bueno, estas cajitas de Olinalá son famosas en todo el mundo, en Rusia, en Japón por su belleza, y ahora es penoso, da pena como mexicanos que se tengan que enterar que haya ocurrido esta masacre, que esto sea una realidad. Lo que ocurrió parece era una pesadilla nada más, pero desafortunadamente es una realidad la desaparición de estos 43 jóvenes normalistas, humildes, parte tal vez de ese etnocidio anunciado ya desde hace muchos años en algunos países de nuestra América. Y fíjate, los psicólogos dicen que hay algunas certezas en ciertos sueños, no en todos. Cuando uno sueña boda, significa muerte. Cuando sueñas muerte, significa boda. Nosotros hablábamos que fuimos primeramente a una boda a Olinalá, y ahora estamos hablando de muerte. Pero la muerte también significa vida, significa reflexión. Esa muerte que no debe quedar impune nos debe motivar a reflexionar, a no quedarnos pues atrapados, flojos de conciencia, sino actuar. Esto ya no puede seguir. Esto nos puede, si sigue creciendo, puede ocurrir más cerca de nuestra casa, de nuestra familia, puede ser aquí en Eje Central, puede ser en Eje 6, puede ser allá en Puebla, en el periférico, en el otro periférico de la ciudad de León, si no lo detenemos. Todos tenemos que hacer algo, y el día de ayer lo demostró la ciudadanía, la humanidad civilizada, que en orden, en paz, pues llevó a cabo esta movilización masiva con veladoras aquí en la Ciudad de México y en muchas otras partes del mundo, pues exigiendo el esclarecimiento de estos hechos, pero también diciendo un ya basta a estos acontecimientos de violencia. Nosotros podemos poner también un ya basta, un alto a estos acontecimientos con actitudes, con acciones cotidianas, tal vez sencillas, en nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro centro de trabajo, porque esto no puede ser seguir así. Es como un cáncer, como el cáncer que se va extendiendo en las células, también en la sociedad. Este cáncer social se va extendiendo y tarde que temprano nos puede llegar si no hacemos algo. Yo creo que es importante, y en ese sentido siempre han ido las canciones de Cruz Mejía, en reflexionar, en decirnos cómo hacerle para detener este tipo de atrocidades, de injusticias, y por eso estas canciones con mensaje social. ¿Cómo es que le imprimes a tus canciones, a los corridos, este contenido social, este mensaje social de lucha, que solo tú ves, Cruz? Porque a lo mejor muchos, a veces por más que retratemos esa realidad, nos pongamos en diferentes ángulos para verla, leamos cientos de artículos o de periódicos, no nos damos cuenta de eso. Y a lo mejor en una estrofa tú nos haces sentir o ver esa realidad. ¿Cómo le haces, Cruz? Me cala, nos cala. Yo estoy lastimado por mucho. Yo a todo llegué tarde. Fueron muchos esfuerzos para que yo tuviera la poquita educación que he adquirido, pero la he podido, pues junto con el disfrute, la he podido canalizar, y creo que mi obligación es compartir mis reflexiones, hacer notar que pues tengo un deber que cumplir. No sé si suena muy, muy ególatra esto, ¿no? Pero yo siento el deber. Cuando nos titulamos en la universidad, que también fue tardío, yo le dije, a la universidad se le cumple y se le debe cumplir, al país también se le cumple, y no con gendarmerías, se le cumple con trabajo, con buscar la manera de sensibilizar a aquel que, estando junto a las cosas, a veces no las detecta, porque así nos han educado, a que nos olvidemos pronto de las ofensas que nos hacen. Pero pues para eso es la canción, para recordar que las cosas no siempre están bien. Y yo creo que aquí viene muy a tono que pongamos la pieza número 17, que hubo el momento en que la Secretaría ya no quería dar libros a los estudiantes, los daba en préstamo. Terminaba el año lectivo y te los recogían para entregárselos a otro grupo, y así tres veces. Los libros tenían que pasar por tres generaciones. ¿Y esto qué traía como consecuencia? Pues que iba a haber un desapego a la lectura, porque pues me vas a exigir que cuide el libro, entonces mejor no lo abro. ¿Y qué tal si escuchamos esto? Nuestros libros son prestados. Pasé a la secundaria y me siento a todo dar. Tengo ganas de estudiar, de sexto salí muy bien, pero me dieron los libros todos en muy mal estado, los mismos que había ocupado un marrano o no sé quién. Traen las pastas desprendidas con las esquinas quebradas, las hojas bien rayoneadas, todas hechas chicharrón. Con verlos se desbaratan, ¿qué demonios han pensado? Este es un vil atentado en contra de mi educación. Estos libros no son míos y en ellos debo estudiar. Como no me pertenecen, no me puedo encariñar. Nuestros libros son prestados y no se pueden usar. Si aquí se nos desbaratan, los tenemos que pagar. Obligaron a mis padres a firmarles en la escuela. Dicen que los libros son de la comunidad escolar. ¿Por qué no pueden ser nuestros? Los tenemos en custodia. La secretaria nos odia, de esto que va a resultar. Además hay un misterio, nadie sabe, nadie supo. Nuevita para el mismo grupo, una misma editorial. Los profes se hicieron bolas con tanta contradicción, pues en el mismo salón los libros no son igual. Estos libros no son míos y en ellos debo estudiar. Como no me pertenecen, no me puedo encariñar. Nuestros libros son prestados y no se pueden usar. Si aquí se nos desbaratan, los tenemos que pagar. Cinco de la mañana con 44 minutos, 5:44, del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo llamadas, y recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Repito, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Y aunque a los locutores no nos está permitido comer tempranito, nos entró hambre, que no hemos dormido prácticamente esta madrugada. Y me eché unos cacahuatitos, tal vez por eso me están oyendo. Pero es parte de aquí, no hay un formalismo de quietos, nadie se mueva. Ya se oyó por allá la guitarra también, que está acariciando la Cruz Mejía. Y vamos a leer las llamadas de Estela González, de San Bartolo Ameyalco. Ya no tiene palabras para hablar sobre la situación actual en Guerrero. Y también nos pide información acerca de los invitados de ayer. Vamos a buscarla, Estela, gracias. Qué dolor, Estela. Entendemos que luego no hay palabras, pero aquí estamos obligados a sacar palabras, porque tenemos que decir que no estamos contentos con esta conducta del gobierno. Ciertamente, ¿qué le dices tú a un padre que ha perdido su hijo? un familiar. No hay palabras. No hay palabras, pero de aquí tenemos que sacarlas. Aquí sí tenemos que forzarnos para sacar palabras y decir... Y hasta canciones. Canciones. Para hacer la catarsis. También es importante en esa catarsis porque todos, esta sociedad, estamos sumidos en estos días que han transcurrido en un marasmo que no sabemos... hay incertidumbre, hay dolor, hay indignación, y de repente se pierde la brújula, se pierde el rumbo como pueblo. Dijo el secretario de Gobernación que él no podía aceptar que los muchachos estuvieran muertos hasta que le pusieran enfrente a las pruebas. Oye, si las pruebas las tiene que dar él, si él niega que estén muertos, pues que los presenten vivos. Tan fácil como eso. La petición reiterada de los padres, de la sociedad civil de México y del mundo, la exigencia de la presentación en vida de estos 43 jóvenes que por lo que luchaban en esa carretera, en ese día, por su educación, obtener recursos para seguir luchando en la marcha del 2 de octubre, para llegar recursos como siempre lo venían haciendo en su normal, humilde, normal, rural, Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en donde pues medio comían, medio dormían, pero le echaban ganas en el estudio. Muchos personajes importantes en la sociedad han surgido de estas normales. Lucio Cabañas. Entre ellos. Lucio Cabañas, que... Del Partido de los Pobres. Fundó el Partido de los Pobres. 7 años mantuvo su lucha ya como armado, porque su trabajo como maestro fue desde muchos años atrás, pero ya su lucha armada, que arrancó aquel 18 de mayo del 67 cuando disuelve en un mitin, fue lo que a él le obligó a tomar las armas porque no había otro camino. Y pues 7 años y unos meses duró su lucha armada. Tenían que acabarlo, porque ellos tienen todos los recursos. A Lucio Cabañas le has compuesto, Cruz Mejía, sí, tú has estado allá en Guerrero en los aniversarios, sí, en diciembre de pues del asesinato de Lucio Cabañas, de la muerte de Lucio. Sí, deja ver si me acuerdo bien de la pieza. Vamos a intentarlo. El que al gobierno más de 7 años mantuvo a raya entre las montañas, fue su cadáver localizado bajo la tumba de un campesino que intencionalmente sepultaron sobre aquel entierro clandestino. Tomó la palabra, tomó la guitarra, tomó su destino con resolución. Habló de la lucha, cantó sus corridos, entregando el alma a la revolución. Eligió ser un maestro rural en la normal en Ayotzinapa. Se manifiesta claro su ideal. Quiso ser pueblo, estar con el pueblo, con un ideario muy socialista, fundando el Partido de los Pobres, su ideario marxista-leninista. Tomó la palabra, tomó la guitarra, tomó su destino con resolución. Habló de la lucha, cantó sus corridos, entregando el alma a la revolución. Masacre del 18 de mayo en Atoyac, el 67. Estando en un mitin lo reprime, fue lo que a Lucio le prende el cohete. Toma las armas y la montaña, peleando contra los federales. Un guerrillero no es asesino, lucha en defensa de los ideales. Tomó la palabra, tomó la guitarra, tomó su destino con resolución. Habló de la lucha, cantó sus corridos, entregando el alma a la revolución. Lucio fue un hombre de convicciones, con un profundo sentido humano. Quería que el pueblo no tuviera hambre, que fuera libre, educado y sano. Hasta 25,000 soldados le echó el gobierno de Echeverría. No lo consiento un elemento, el comandante se defendía. Tomó la palabra, tomó la guitarra, tomó su destino con resolución. Habló de la lucha, cantó sus corridos, entregando el alma a la revolución. Fue sorprendido en el Locatal, cuestión que nunca nos esperamos. Que denunciaran el campamento José Isabel y Anacleto Ramos. Cae con Arturo, Franci y René, todos de espíritu combativo. También Roberto desaparece, de allí Marcelo que quedó vivo. Tomó la palabra, tomó la guitarra, tomó su destino con resolución. Habló de la lucha, cantó sus corridos, entregando el alma a la revolución. Diciembre, lunes por cierto, para las 9 de la mañana, Lucio Cabañas ya estaba muerto. En Atoyac de Álvarez Guerrero se le recuerda en todo momento. Ahí en el mero Jardín Morelos tiene de bronce su monumento. Tomó la palabra, tomó la guitarra, tomó su destino con resolución. Habló de la lucha, cantó sus corridos, entregando el alma a la revolución. Cruz Mejía Arámbulo, 40 años en la cantada, compartiendo su música, sus experiencias de vida, sus anécdotas, su reflexión en torno a lo que sufre la sociedad. Sufrimos, pero también gozamos. Entonces, no estamos para festejar, estamos consternados, estamos, como dijera aquel poeta, rabiosos de alguna manera, pero también podemos festejar, ¿por qué no? Dentro de esta tragedia tenemos que sentirnos en momentos contentos, alegres por lo que estamos haciendo, para seguir resistiendo y seguir luchando y seguir exigiendo justicia a Cruz Mejía. Y por eso vamos a festejar a Cruz Mejía en el Teatro de la Ciudad el miércoles 5 de noviembre a las 20 horas, y los estamos invitando a todos ustedes para que participen en este homenaje. A lo mejor vamos a abrazarnos, vamos a sufrir, vamos a llorar, pero también hay que festejar, Cruz. Yo creo que sí. Es que a mí me desespera, no puedo hacer lo que tanto quisiera hacer. Si ahorita tuve dos furcios en esta canción, es lo que pasa, es que no esperaba cantarla, no había pensado en ella. Están dispensados. No arribó al mundo, donde dije, arribó al mundo en el porvenir, no en el Otatal. En el Otatal fue donde lo capturaron. Y luego tuvimos otro furcio acá. Ah, sí, el que quedó vivo fue Roberto, no Marcelo, lo dije al revés. Pero bueno, esto explicando, pues se me atravesó un tantito. No es parte del guión del programa, esto pues va saliendo conforme ustedes van marcando el tema, van armando precisamente ustedes también el guión junto con nosotros de este programa del campo y de la ciudad que es de ustedes. Y también con sus llamadas, como la de Marta Solís, que llama para darle las gracias al señor Cruz Mejía por abrirnos los ojos y hacernos conscientes de la situación. Gracias por narrar lo que sucede y por estos programas que son diferentes a los que el gobierno nos quiere imponer. Siempre nos llevan a la reflexión. ¿Qué está pasando y qué estamos haciendo para que la situación cambie? Gracias, Marta. Pedro López Ochoa saluda a Sergio Canales, a su señora mamá, a su esposa Ángeles y a su hija Paulita. Él es de Costa Rica, Sinaloa. Gracias, Pedro. ¿Te suena Costa Rica? ¿Te suena a un Ochoa? Hay un ladito de Culiacán, ahí donde nació Amparo. Amparito Ochoa era familiar de Pedro. Y te agradecemos, Pedro, que te hayas comunicado con nosotros. ¿Estás aquí en México? Él está por acá. Nos lo presentó una compañera de trabajo hace ya algunos años de aquí de Radio Educación, que ya se jubiló. También le enviamos un saludo y te agradecemos que hayas reportado. Nos motiva tu llamada, que estés pendiente de lo que ocurre también con tu paisano, porque pues es Cruz de allá también, de Sinaloa. Sí. ¿Y por qué no le dedicas una de Sinaloa? Nada más vamos a oír en un momento más el himno nacional. Y posterior al himno va una de Sinaloa para Pedro López Ochoa, familiar de Amparito Ochoa. Gracias por llamar. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, hace un humilde reconocimiento a Cruz Mejía por todos sus años de lucha desde su trinchera musical. Invita a la 17ª exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica, con el tema Los Juegos y los Juguetes de los Niños, que se va a inaugurar el sábado 22 de noviembre a las 10 de la mañana en la Escuela Primaria Anton Makarenko, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, Estado de México, y solicita que el programa del campo y de la ciudad se transmita un día más a la semana y una hora más. Vivos se los llevaron, vivos que regresen. Gracias, profesora, por llamar. Y bueno, es momento de escuchar nuestro himno nacional mexicano. Thank you. Qué curioso. El himno nacional antes lo poníamos aquí a las 5 de la mañana. Ahora le cambiaron el horario. Por la ley, la nueva ley de telecomunicaciones nos obliga en el artículo 253 a ponerlo a las 6 de la mañana. A las 6. 24 horas. Pero en las demás estaciones no. Era lo que iba a decir. O sea, todos coludos o todos rabones. Lo ponen a la hora que les da la gana. En este momento, si pueden monitorear a las 6 de la mañana quién más lo está poniendo, pues la mayoría no. Y se supone que es una falta grave. Sí. De una multa administrativa. Si está estipulado a las 6, así es riguroso. Legalmente así es. Antes era cuando iniciaba transmisiones y cerraba transmisiones alguna emisora. Sí, pero ahora todos están las 24 horas, ¿no? Ahora es a las 6 y a las 24 horas, pero en el momento, a las 6 de la mañana pueden ustedes escuchar otras estaciones de radio, de televisión, y no ponen el himno nacional. Hay quien lo pone a las 5 y media. Es una impunidad total. Lo pone a las 5, sí. A la hora que les da la gana, a ellos no los sancionan. Qué bueno que nosotros y nuestras autoridades, nuestros funcionarios de Radio Educación, estamos cumpliendo también con esta nueva disposición, pero pues ojalá que todas, que hagan entrar a todas las estaciones pues en esta nueva ley, sino de qué se trata, leyes con letra muerta, tinta muerta, como se dice por ahí. Sí, sí, pues acuérdate que la ley es ambivalente. Tiene dinero, pues se puede mover la ley. Tenemos llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación cuando son las 6 de la mañana con 3 minutos. Adolfo Palma, de la Colonia Guerrero, dice: como a todos, se nos atoran las palabras. Qué dolor, qué tristeza está esta agonía de ese sistema tan inhumano. La egolatría, la vanidad nos ayuda a caminar juntos, a cantar y buscar el camino de la solución de todo esto. Saludos y gracias a Sergio, a Raúl, a Ángeles, a Cruz, a todos. Gracias a ti, Adolfo, a ustedes, pues que nos nutren, nos alimentan, nos indican también el camino a seguir ante lo que estamos viviendo. Cuando ustedes hablan, pues se ilumina el camino. Por ahí hay un refrán que dice, un dicho, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y este pueblo que se comunica a través de esta frecuencia en la mañanita aquí, pues nos ayuda a encontrar ese camino ante lo que vamos viviendo inesperadamente, increíblemente, inédito, lo que se está sucediendo en nuestro país. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, comenta: los procesos sociales no se detienen. La protesta en el Colegio de México, la Ibero, son la inconformidad del acoso policíaco y apoyo por la masacre de Iguala, la marcha de la luz llevada a cabo por diversas escuelas superiores, están poniendo de cabeza al espurio gobierno represor, que ya no sabe cómo detener las condenas en el país y diversos países del mundo. Es sorprendente la reacción de la población y estudiantes, porque aparezcan 43 jóvenes secuestrados. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y también invita al curso de robótica, y pueden llamar para más informes al 2064-1472. 2064-1472, con el ingeniero José. Gracias por llamar. También nos llama Manuel Munguía de Iztapalapa. Señores, esto es lo que nos traerá el 2015 bajo el neoliberalismo con su máscara de democracia putrefacta, que significa la riqueza de unos cuantos y la pobreza de todos. Los mexicanos estamos en nuestra patria, pero tal pareciera que así no fuera, pues el imperialismo hegemónico, a través de gentes enfermas de poder que, comportándose como verdaderos criminales o ratas de bodega, saliendo de sus alcantarillas, siguen saqueando a la nación, violentando todo. Las leyes no son un obstáculo. Vean a la Constitución cómo está de maltrecha, al igual que las garantías individuales. Siguen jugando a la economía de casino, sinónimo de narcoeconomía y narcopoder, protegidos por un ejército, policías y la nueva gendarmería. Políticos que se ostentan como empresarios y a la inversa, todos rindiendo pleitesía a sus dioses, dinero, tasa de interés, tasa de ganancia, explotando y matando al pueblo en la ignorancia, la pobreza y la violencia de todo tipo, Todo esto exacerbado en los últimos 30 años. Saludos a Sergio Canales y a nuestro queridísimo Cruz Mejía, también a Raúl Núñez y a Ángeles Hernández. Gracias, don Manuel Munguía, también por llamar. Y bueno, vamos a aprovechar la presencia de Cruz Mejía. No es fácil tenerlo tempranito aquí en cabina y desveladito. También venimos desvelados porque fuimos con Cruz a hacer otro programa por ahí en la madrugada, a llegar a otros... hasta Los Ángeles llegaste, Cruz Mejía, hasta Estados Unidos, te escucharon hace rato. Hasta llegamos, sí. Bueno, vamos a... decíamos algo de Sinaloa, esto es muy bonito. Y decíamos, en Sinaloa no, ni todo es droga, ni todo es banda, ni cerveza. Hay muchas otras cosas también. Mazatlán, también por allá nos escuchan, de repente nos llaman a esta hora de la mañana. A ver si está viendo Ferrusquilla, estás despierto, Ferrusquilla. A lo mejor con el corrido del algodón, ¿cómo se llamaba aquel corrido que hizo? Ah, el corrido de El Oro Blanco. El Oro Blanco, exacto. Lo que pasó en Ciudad Anáhuac, en Nuevo León. Yo le dije a Ferrusquilla, para mí es la canción más bonita que has hecho. ahora sí se queda serio. De reflexión. Es que he hecho muchas. Pues ojalá nos esté escuchando también, le enviamos un saludo y a toda la familia de Amparito Ochoa que todavía radica allá en Costa Rica, Sinaloa, a María Inés, que con gusto siempre la recibimos también en este programa, ella aquí en el Distrito Federal está con su nuevo proyecto de La Rumorosa. Adelante, María Inés. 6:11, más llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación, nuestros teléfonos 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. 1060, 01800 080 1060. Llámenos como lo hace Gloria Albarrán de Catepec. Felicita al programa del campo y de la ciudad, de Marco, de Sergio, además de manifestar su admiración por Cruz Mejía, y manifiesta su dolor por lo que están pasando los padres de los estudiantes y de todos los estudiantes que están sucediendo, su repudio a todos los funcionarios que abusan de su poder y nos despojan de lo poco que vamos logrando a base de trabajo. Desde el gobierno de Salinas hasta ahorita ha sido un caos. Escucha a Cruz Mejía los sábados. Gracias, Gloria Albarrán, por llamar. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac hace un llamado a todos los partidos políticos a que difundan que solo con las energías limpias se puede bajar el nivel de pobreza, que no sigan con su demagogia engañando al pueblo. Invita a usar las energías limpias, enseña a fabricar calentadores solares de manera gratuita y el teléfono para más informes, 58 42 02 71, 58 42 02 71. Enrique Álvarez de Azcapotzalco felicita a todo el equipo del programa del campo y de la ciudad y a la emisora. Pobre señor presidente, ya no hay nadie que lo aguante. Nunca hubo aquí un gobernante con menos dedos de frente. Pobre tirano casero, tan pacheco y tan porfiado, mandón, pero bien mandado. Si el que manda es un banquero, Mario Benedetti. Saludos a todos y gracias a Cruz en particular. Gracias, Enrique Álvarez, por llamar. Qué diferencia, Sergio, ustedes que nos escuchan, qué diferencia tan notoria. Los muchachos, pues, luchando por educarse y por educar también los normalistas de Ayotzinapa, y miren cómo los tratan. Mientras esto sucede, bueno, semanas antes, concretamente la noche del grito, la muchachita, la hija de Peña Nieto, no estuvo ahí porque andaba paseándose en Europa en uno de los aviones del Estado Mayor. Qué distintos son los muchachos, ¿verdad, Sergio? Hay diferencias, hay semejanzas, hay diferencias y situaciones difíciles de asimilar, de comprender, de esas distancias tremendas en lo económico, en lo social, mientras unos luchan por su educación, por esa educación que es vida, porque si no la ignorancia en sus comunidades para ellos representa muerte, pues otros despilfarran, se puede decir. No, pero despilfarran lo nuestro, lo tuyo, tus impuestos, con lo que estás pagando la gendarmería, con lo que estás pagando los viajes de esta muchachita, los gustos que se dan por allá, muy arriba. Y justamente tendremos a jóvenes del Politécnico en un momento más para recibirlos con una canción de Cruz Mejía, también de lo que le espera, pues, a nuestra juventud mexicana, a nuestros niños. Hoy me da mucho gusto, no esperaba de Cruz un disco como el que ahora también va a presentar en el Teatro de la Ciudad el 5 de noviembre, Aquí va a nacer un niño. Pues es un disco dedicado, pues, a la canción infantil, a los niños, al niño, como dices tú, explicas por qué se le debe decir niño, no necesariamente niños, aunque es más amplio el concepto, pero peor es decir, nos dice Cruz Mejía en su introducción, niños y niñas, músicos y músicas, por ejemplo, tarugos y tarugas, operadores y operadoras, en el español, en el castellano, pues en masculino estamos refiriéndonos también a ellas y a ellos. El entonces, masculino en plural implica a todos. Así es. Entonces no es necesario, es como curarse en salud, querer decir, sí, que también están. Y bueno, esta juventud que necesita precisamente luz para dónde ir ante, pues, cada vez programas empobrecidos en cuestión educativa, menos presupuestos para estos jóvenes, estudian pero luego no hay chamba, en fin, pues todo un caos que ellos también nos vienen a relatar, lo que están viviendo estos jóvenes en el Politécnico. ¿Qué les puedes dedicar, Cruz Mejía? A ver, yo quisiera hacer un contraste. Canto una aquí y tomamos una del disco, la 13, para hacer el contraste precisamente. Lo que pasa es que ahorita estamos maniatados por un sentimiento doloroso. No podemos reírnos, queremos reírnos y no hemos podido en varios programas, y menos, venimos de otra estación de radio en donde también, y no podemos reírnos, porque pues estamos de luto, esto no es fácil de superar. No es fácil. Entonces, yo quisiera, voy a cantar esta y que ligaran la otra cuando termine la canción. Es la 13. Esto no es exactamente, no se hizo el texto en este sentido, pero creo que queda muy bien. Yo me imagino que Cruz Horacio hubiera querido decirle más o menos esto a Berenice. No llores, dulce niña mía, tus lágrimas no viertas, heridas tan abiertas no se pueden cerrar. Esos bonitos ojos que mi alma quiere tanto, que no ceden al llanto, no deben de llorar. Me estoy quedando exangüe, ya se me va la vida, y tú, niña querida, te quedas sola aquí. Pronto estaremos juntos, déjate de tristezas, el Dios a quien tú rezas ha mandado por mí. La negrita Cucurumbe decidió casarse un día, cada cual con su cada quien, con el negrito Sandía. El negrito se enamoró desde la primer mirada, nomás está piscando el café, conmigo has de estar casada. Ya somos grandes y nos queremos, los dos sabemos lo que hay que hacer. Mal hablado como soy, ya lo verás, el poema que te doy ni lo creerás. Hablado como soy, ya lo verás, el poema que te doy ni lo creerás. Tumba Jesús. de la mañana con 21 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recuerdo las líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc. Y dice, como Cruz Mejía, qué buenos compositores tiene Radio Educación, alentando la vida, y en contraste, necesitamos en Radio Educación una cultura para dejar de estar de rodillas ante el opresor de Roma, que fomenta la violencia como la Inquisición, la Guerra Cristera y hasta el asesinato de Álvaro Obregón, o que fomentó. También pues hay temporadas, hay épocas, la Iglesia pues ha presentado nuevas perspectivas también, pero esto ocurrió, con toda la razón de lo que nos dice Ángel Cervantes. Y también por ahí se queja del padre Solalinde, que dice es oportunista y que está con Roma. Sin embargo, tenemos entendido que incluso pues ha roto con Roma, precisamente por esa defensa de la gente de los derechos humanos en algunas ocasiones. Ángel, no estamos de acuerdo en esa opinión, pero bueno, aquí tú lo mencionas así, oportunista Solalinde, para ocultar ese fomento a la violencia, hasta con los maestros, que les cortaba las orejas en la Guerra Cristera. Bueno, son momentos históricos distintos, que estás, la gimnasia y la magnesia hay que ponerla de un lado y de otro. Y nos vuelve a llamar Ángel Cervantes para insistir, dice que el poder cinésico de Roma y un gobierno corrupto en México, y como ejemplo, la donación que se hizo de 30.000 metros a la mafia religiosa en la Plaza Mariana, contrastan con el silencio académico que está cundiendo hasta en Radio Educación, dice, con la programación superficial, en lugar de programas como el de Sergio Canales, pero que le eche ganas, si no, lo van a amordazar, dice. Pues aquí ya llevamos 25 años y no ha pasado nada, ejercemos precisamente junto con ustedes, así como leemos tus llamadas, el derecho a la libertad de expresión. Nos guste o no nos guste, estemos o no de acuerdo, esta pluralidad de ideas, de opiniones, aquí son respetadas, y es como se ejerce y se respeta la libertad de expresión, y como la defendemos ciudadanos y trabajadores de esta emisora. Carlos Sánchez, de Tultitlán, Estado de México. En mi opinión, lo que acaba de ocurrir en Ayotzinapa es obra del gobierno federal, porque quiere desviar la atención sobre la privatización que hizo de Pemex. Se solidariza con el dolor de los padres de familia, de los normalistas y a todos los jóvenes de México. Lo único que puede decir es que la fuerza los acompañe. Gracias, Carlos, por llamar. Y bueno, el día de hoy también nos acompañan jóvenes de México en este programa. Están con nosotros Miguel Cuellar, Yair Ramos Magaña y Carlos Rodríguez Ávila, del CECIT 9 del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo van las cosas ante las demandas de los estudiantes en general del Instituto Politécnico Nacional, y en particular, cómo se dan los problemas en el CECIT 9? ¿Cuáles son sus principales demandas? Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, en el CECIT 9 las principales demandas, o por lo menos lo que se está planteando en este momento, sería la abrogación del nuevo reglamento. Bueno, sí, la abrogación de la publicación del nuevo reglamento, la cancelación de los planes y programas de estudios, y el planteamiento de un Congreso Nacional Politécnico que dé paso a una refundación del mismo instituto para hacerlo democrático. ¿Qué estuvo mal fundado, o por qué se fue distorsionando? ¿Se fueron distorsionando los objetivos centrales, principales de su creación del Instituto Politécnico Nacional? Es exactamente, ahorita con... Acércate un poquito más al mundo, ajá, por favor, gracias. Con las reformas estructurales, ya el Politécnico Nacional ya no está como la técnica al servicio de la patria, ¿no? Ahora está como la técnica al servicio de la injerencia de las instituciones privadas, ¿no?, que van a venir al país. Entonces, todo eso está tecnificando la educación en el instituto, Y pues los nuevos planes van a eso, ¿no? Y lo que queremos hacer es que los planes que están tecnificando la educación sean totalmente cancelados. ¿Qué buscan ustedes día a día cuando acuden a su escuela, al CECIT 9? ¿Qué pretenden? ¿Qué objetivos se trazan? ¿Qué quieren encontrar en esas clases? ¿Y cómo salen? ¿Salen satisfechos? ¿Salen frustrados? ¿Qué ocurre durante esas clases, durante esa cotidianidad a la que tal vez muchos somos ajenos porque ya no estamos en esas situaciones? Pues primeramente lo que yo creo que se busca o lo que sacas de la escuela en las clases, en la cotidianidad, es un poco la excelencia, ¿no? Porque pues yo creo que a cualquier escuela a la que vas, pues el objetivo principal es mejorar como individuo, ¿no? Y yo creo que básicamente también es esto es parte de la lucha que tenemos ahorita en estos momentos, que esto continúe, que el alumno pueda ser una persona pensante, una persona crítica, una persona completa. Todo esto que viene suscitando con los planes de estudio, poco a poco lo va deteriorando y va haciendo que esto empiece a cambiar, obviamente a beneficio de, pues del, como comentaba mi compañero, de las empresas privadas, de todo lo que le conviene al gobierno. Ya no hay una educación integral en el instituto, en el CECIT 9, por ejemplo, donde ustedes participan, ¿o es parcial? ¿Qué materias llevan? ¿Qué conocimientos les gustaría a ustedes obtener? ¿Qué materias les hacen falta? Exactamente, con el nuevo plan de estudios que nos metieron, muchas materias, por ejemplo, de base, ¿no? Que era, por ejemplo, álgebra en primer semestre, que nos fundamentaba para todas las demás matemáticas, ¿no? O sea, álgebra era, por decirlo así, nuestro pan de cada día, ¿no? Y nos la quitaron, ¿no? Física 4, que también es una materia muy importante para la formación de un ingeniero, no, también es optativa ahora. Química 4 igual, y dibujo 2 también, por ejemplo. Bueno, también, sí. Nosotros no solo criticamos en cuanto al área físico-matemática, que es nuestra escuela, también criticamos el área social, el área humanística. ¿Por qué? Porque unifican materias, quitan orientación. Como individuo debes formarte integralmente, y debido a estas acortaciones o, bueno, a estos retiros de materias, pues tú ya no sales con la misma preparación o ya no sales con el mismo pensamiento crítico con el que podías salir al final de tu carrera. ¿Qué proponen ustedes? ¿Cuáles serían las materias, los planes de estudio, el reglamento que necesitan para una educación mejor integral? Bien, bueno, lo que nosotros buscamos es que por el momento se regrese al plan de estudios 2004 y se mantenga hasta que el Congreso Nacional Politécnico genere planes de estudios lo suficientemente adecuados a las necesidades que los profesores, quienes tienen experiencia, pueden decir o pueden aportar para que la formación del alumno sea completa, sea integral y sea, pues, de excelencia. Y bueno, también no solo en la escuela, sino a través de los medios de comunicación, de la cantada, se puede, pues, influir para un mejoramiento de la educación. Pareciera que la cantada a lo mejor solo en las ciencias sociales puede aportar, pero también en las ciencias naturales, en la biología, en la química, en la física, retórica y sistema decimal, dijera por ahí una canción, se puede aportar. Y Cruz Mejía, precisamente también, pues nos habla de esto un poco, haciéndonos reflexionar. Tiene una canción que se llama ¿Por qué la Tierra es esférica? Y pues dice, dame una razón científica. Seguramente él, como estudió en CCH, desde ahí le enseñaron a usar el método científico experimental, ¿verdad, Cruz? Más o menos. Más o menos. Sí. Y entonces se da una idea de por qué la observación, la experimentación. Pero era... no inventaron el colegio de bachilleres imitando, ajá, todo el plan de estudio del CCH, menos la parte humanística. Más gringo que otra cosa. Sí, sí. Entonces, pues vamos a escuchar esta canción que nos da una idea de por qué observar, por qué medir, por qué tener ciertas hipótesis, llegar a conclusiones y finalmente a teorías, Cruz Mejía. Sí, te la cambio, le veo. La 11, no, ya quedamos la 11 aquí. La 11. ¿Por qué la Tierra es esférica? Dame una razón. 6:36 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Seguimos recibiendo llamadas, recordamos las líneas telefónicas abiertas a su participación, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Selfa Sánchez de la colonia Narvarte. Estamos de luto por la situación. Una sobrina estudió en una normal y fue acusada de prostitución con un acta firmada por el rector de la institución, y todo por hacer activismo por exigir sus derechos. Antes no la desaparecieron. Todavía sigue muy dolida por esa situación, denuncia Selfa. Gracias por llamar. Oye, a ver, ¿fue acusada de prostitución? Así es, dice aquí la llamada. Yo conocí en una secundaria que pasamos hace rato una muchacha que el sistema la orilló a prostituirse. Fue al revés. En la noche trabajaba en eso, pero era de las mejores estudiantes de la secundaria. Así es. O sea, ¿por qué lo hacía? Ella lo entendía por qué. No había de otra. Luego te obliga el sistema a hacer cosas que no, para lograr otras. Uh-huh. Pero hay que tener cuidado. Y bueno, aquí fue al revés. La acusaron buscando situaciones para desprestigiar, para discriminarla de alguna manera, según lo que denuncia Selfa. Prisca Méndez de Jalostoc saluda a Cruz Mejía, a todos en el programa del campo y de la ciudad. También saludos, todo México está dolido y espera todo el pueblo, que todo el pueblo proteste, y propone que se pongan banderas negras en las casas como señal de inconformidad. Cuánto dolor de tanta gente. Gracias, Prisca, por llamar. Guadalupe Vázquez de Apan, Hidalgo, felicita al programa del campo y de la ciudad por su invitado tan especial y sus melodías tan importantes. En solidaridad con las familias de los maestros normalistas, hay que tratar de salir adelante. El dolor y la indignación es lo que nos une. Gracias, Guadalupe. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos del Distrito Federal, dice que hay, comenta que hay reunión de mercados de locatarios en Avenida Jalisco 201, segundo piso, Metro Tacubaya, cerca de la calle Martí, en contra de la ley hacendaria y el hoy no circula, y contra este gobierno asesino de los maestros y jóvenes rurales de Ayotzinapa. Esto no quedará impune. Felicidades a Marco, a Sergio. Pide más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. Saludos a Ángeles, a Raúl, a Ramiro y a Cruz Mejía, una de las voces más importantes de Radio Educación. Gracias. Gregorio Díaz, trabajador del Politécnico, dice a los estudiantes del Poli que no se dejen influenciar ni espantar de que pierdan el semestre. En la UNAM, después del movimiento del 97 y del 99, ganaron y ahora son una de las mejores universidades. No se perdió ese movimiento. Ahora ya tienen a la policía bancaria cuidando a las escuelas y con ello robando plazas a los trabajadores. Saludos a Cruz Mejía. Gracias, Gregorio, por llamar. Oye, no es ahora una de las mejores. Siempre ha sido la mejor universidad. Se ha mantenido a nivel mundial. Siempre. Claro, claro. La mejor universidad de América Latina. Por ahí dicen que los europeos son más chidos que nosotros, pero no todos. No siempre es así. Hay buenas cosas y podemos seguir impulsando positivamente, sobre todo en cuestiones educativas, pues un nivel y una calidad de excelencia. Y bueno, vamos a terminar la charla con Carlos Rodríguez Ávila, Yair Ramos Magaña y Miguel Cuellar, del CECIT número 9. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Qué van a hacer en los próximos días ante esta situación que está viviendo el Politécnico, el Instituto Politécnico, Politécnico Nacional y sus escuelas? ¿Y de qué manera la sociedad que nos está escuchando se puede involucrar para conocer más o apoyar para una mejor educación en el Politécnico? Bien, mira, nosotros estamos conscientes de que la información pues es nuestra principal herramienta para pues aliarnos con el pueblo en general, con la sociedad. Y pues como esto es una lucha que a quienes nos impusieron los reglamentos y los planes de estudio pues no les conviene, tú sabes cómo se transgiversa toda la información a favor de ellos. Nosotros los invitamos a foros informativos, a actividades que tenemos dentro. Bueno, yo hablo, te digo, en representación de nuestro plantel. Dentro de la escuela hemos tenido varias actividades, que es, por ejemplo, la presentación de un libro de luchas estudiantiles a lo largo de la historia. Y más que nada, pues eso, cada asamblea, pues, a veces las hacemos abiertas también para que no solo el alumnado sea quien esté enterado. Si gustan, pueden seguirnos en nuestra página oficial, que se llama Comunidad Batisiana Oficial. Es una página de Facebook y ahí ponemos todas nuestras actividades con anticipación para que todos puedan asistir. Repite el nombre de la página, por favor. Ok, la página se llama Comunidad Batisiana Oficial. Y bueno, mi compañero, yo te contesto lo de, pues, cómo se puede involucrar la sociedad, y mi compañero te dice lo de, pues, qué sigue en estos momentos para todas las escuelas. Adelante, Yair Ramos. Bueno, ahora ya, va a seguir una mesa de diálogo, ¿no? En respuesta a nuestro segundo pliego petitorio que mandamos a la SEP, nos dijo que abrió una mesa de diálogo. Nosotros, volvimos a dar otra respuesta con las condiciones para esa mesa de diálogo. Y y bueno, ya fue aceptada y se dio para el día 28, me parece. Sí. 28 de este mes, ¿no? Ahora quisiera aprovechar también este espacio para como CID 9, antier lo hicimos en la Plaza Roja, una asamblea abierta, pero quisiera aprovechar ahorita para decirlo y denunciar la antidemocracia que ha habido en la AGP, ¿no? Dentro del movimiento. Yo creo que el movimiento es muy joven y que la politización en los estudiantes del Politécnico es pobre, ¿no? Pero bueno, tenemos que aprender poco a poco y cambiar estos métodos antidemocráticos que se han estado dando por muchas decisiones arbitrarias que se han tomado en la AGP sin consultar a las bases estudiantiles, ¿no? Sí. Miguel, ¿deseas agregar algo? Bueno, sobre la mesa de diálogo se plantean varios puntos como... como unas peticiones, se plantean peticiones para que esta mesa de diálogo se lleve a cabo, y bueno, yo considero que son necesarias, por ejemplo, la que se nos afirme que el Congreso se va a hacer, porque el movimiento, yo creo que una parte muy importante de que este movimiento siga, a pesar de que ya no sigan los paros, es que siga el Congreso Nacional Politécnico. Adelante, por favor, Carlos Rodríguez Ávila. Sí, bueno, solo para puntualizar lo que comentó mi compañero Yair, cuando se hizo la denuncia de del modo antidemocrático en que se llevan las asambleas, surgió un comunicado donde dice que ciertos planteles, y nosotros nos creemos implicados en ese comunicado, puesto que fuimos quienes llevaron a cabo la denuncia. Se comentó que esos planteles tenían, pues, problemas de organización internos, y yo ahorita nosotros como voceros queremos aprovechar el espacio para comentar a todos quienes nos escuchan en estos momentos que el CECID 9 a lo largo del movimiento, inclusive desde que nuestro paro inició el 26 de septiembre, no ha tenido ningún problema de organización interno. Somos un plantel que lleva la democracia al punto necesario para que pueda avanzar y pueda llevar un rumbo correcto. Entonces, pues básicamente es eso, desmentir que tenemos problemas de organización internos. Ubíquenos, ¿en dónde está el CECIT número 9, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos? El CECIT 9 está en la delegación Miguel Hidalgo, en la colonia Popotla. Está en la línea azul, en la línea 2 del metro. Es igual a la estación Popotla, Mar Mediterráneo, número 257. De hecho, sales del metro Popotla, dirección a cuatro caminos, y está pegado el edificio del metro con el plantel. ¿En dónde pueden los amigos del público encontrar más información acerca de la problemática que están viviendo, el movimiento que están desarrollando? ¿Hay alguna página, algún Face, algún teléfono? Sí, bueno, el teléfono que tenemos en el plantel es el 5512-333675. Es un teléfono que está todo el día en el plantel y es atendido por compañeros de la Brigada de Comunicación. Repetimos la página, que se llama Comunidad Batisiana Oficial, Y la página oficial del movimiento es www.ipn.club. Club, así como se escucha, C-L-U-B. Ahí es donde pueden informarse. Muy bien, pues muchas gracias por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad, Miguel Cuellar, Yair Ramos Magaña y Carlos Rodríguez Ávila, del CECIT número 9, con una comisión amplia. Las mujeres no quisieron participar este día, se reservaron seguramente para otra visita, ya las esperamos por acá. Gracias por haber venido. ¿Deseas agregar algo? Sí, solo podría repetir el teléfono para aquellos que no tuvieron la oportunidad. Es 5512 36 33 75, y cualquier duda que tengan ahí las pueden resolver. Es celular, ¿verdad? Sí, es un celular. No podemos utilizar la línea del plantel, la línea local, entonces compramos el celular y ahí es donde lo atendemos. Bueno, en el celuloso, que les llamen por ahí. Gracias por llamar y gracias por venir, dijo, y gracias a los que vayan a llamar también y los que están llamando aquí del campo y de la ciudad al 41 55 10 60 y 01 800 080 10 60. Está con nosotros Cruz Mejía Arámbulo, 40 años en la cantada. Él estará el próximo 5 de noviembre, miércoles 5 de noviembre, a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad, acompañado por, seguramente por todos ustedes que nos están escuchando. Pueden conseguir los boletos en taquilla directamente en el Teatro de la Ciudad. Ya más finolis, pues ahí en Ticketmaster, unos 30 pesos más, pero se ahorran la gasolina para ir allá al Teatro de la Ciudad. Pero la intención es de compartir, de reunirnos, de encontrarnos con Cruz Mejía durante estos 40 años de canto, y además presentando este nuevo disco, del cual hemos dado una muestra, nada más, de Aquí va a nacer un niño, así se titula este nuevo disco, la 13ª producción de Cruz Mejía. Así es que todos al Teatro de la Ciudad el 5 de noviembre. Y bueno, aquí está Cruz Mejía, hay que aprovechar en vivo. Y si quieren, un adelanto va a ser el sábado a las 8 de la noche en la Peña Tecuicanime. Ahí vamos a estar. ¿Es un ensayo o qué? ¿De qué se pues trata? Pues vamos a hacerle como ensayo, ¿no? Okay. Bueno, pues esto se lo vamos a dedicar aquí a los politécnicos para que se animen. Gracias. La rueda que rueda redonda será, montada en un eje, ¿para dónde irá? Gira hacia adelante, rueda para atrás, subiendo y bajando, rueda donde vas. La rueda es como el camino, que se enredó y se cerró. El camino es una rueda que se estiró y se alargó. La rueda gira acostada, siempre en el mismo lugar, pero cuando se traslada debe rodar vertical. La rueda que rueda redonda será, montada en un eje, ¿para dónde irá? Gira hacia adelante, rueda para atrás, subiendo y bajando, rueda donde vas. La rueda es como el camino, que se enredó y se cerró. El camino es una rueda que se estiró y se alargó. La rueda gira acostada, siempre en el mismo lugar, pero cuando se traslada debe rodar vertical, pero cuando se traslada 6:51 a.m. para que no digan que no estudió física, Cruz Mejía. Es increíble de repente cuando platicamos con Cruz Mejía, que sobre todo pues es especialista en la cuestión de comunicación, de la radio, de las ciencias sociales, pero cuando le entramos al rollo de la matemática, de la física, de la química, de la biología, nos da datos exactos. Recordarán aquella canción que hizo sobre el maíz transgénico, por ejemplo, sobre los transgénicos. Y cuando platicamos con él, que nos da dato exacto de fechas, de la historia, en fin, pues es un completo, íntegro personaje mexicano bien nacido, Cruz Mejía, que hay que acompañar el próximo 5 de noviembre a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad. ¿Todos podemos ir, Cruz? Todos. ¿Puedo ir de guaraches o, sí, o a lo mejor sí, no paso? Miren, nomás no vayan encuerados porque se espantan, pero ahí como les dé la gana. Pues si es protesta, a lo mejor también nos desvestimos por ahí. También. Y bueno, si hace calor, pues no le hace. Pues gracias, Cruz. ¿En dónde podemos conseguir tu nuevo disco? Pues aquí nada más. Acuérdense que los canales de distribución casi están vedados para nosotros. No podemos dar los precios que ellos nos imponen. Ellos te imponen, este disco tiene que valer tanto. Bueno, ¿y quién te dijo a ti? ¿Por qué tú? Tenemos que venderlo nosotros porque no podemos pactar. No nos rinde, pues no se puede. Entonces aquí con nosotros, aquí nos hablan al ¿el doctor, teléfono? 41-55-1107. Gracias, Cruz. Vamos a la sección para los chavitos y las chavitas y vamos a escuchar el murciélago, el Sots en maya, que por cierto tú lo abordas en alguna de tus canciones por ahí, por el número de sílabas que lleva el murciélago. La palabra murciélago, ¿eh? Sí, claro, de las cinco vocales. Cinco vocales de murciélago, con son de la ciudad, esta sección para los niños y las niñas de México. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles son para los escuincles, alegres cantan y brincan, historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Cuando únicamente existía la tranquilidad de las aguas y el silencio del mar, solamente había calma, no existía nada. El gran consejo de los dioses mayas se reunieron, Tzacul, Pitol, Tepeu, Cucumatz, y crearon las montañas y los árboles. Formada la habitación del hombre, crearon a unos seres, siendo esta la primera acción para crear al hombre. A estos seres, los dioses les pidieron adoración y culto, pero no fue así, pues se dedicaron a hacerse la guerra, cosa que no le gustó nadita a los dioses. La última guerra que planearon antes de ser castigados por los dioses fue la de las aves contra los animales terrestres. Mas entre ellos existía un animalito que era terrestre y al mismo tiempo ave, el Sots o murciélago. Este animalito se encontraba muy preocupado y así repetía: ¿y yo? ¿De qué lado peleo? Yo soy terrestre, pero al mismo tiempo soy ave, porque tengo alas. Así se pasó varios días, no pensaba en otra cosa, hasta que al fin dijo: ya sé cuál va a ser mi estrategia. Cuando las aves estén ganando, me voy del lado de las aves, pero cuando vea que los animalitos terrestres estén venciendo, me voy del lado de ellos. Y así lo hizo el Sots. Al ver esto, los bandos realizaron una reunión donde los jefes de cada bando le reclamaron y le reprendieron: defiende tu posición, no está nada bien lo que estás haciendo. A cada momento estás cambiando de bando y lo que es peor, te vas del lado del que está ganando. Tú te debes definir o por las aves o por los animalitos terrestres, ganen o pierdan. El pobre animalito, muy atribulado, dijo: Pues bien, yo me quedo en medio. A comenzar de nuevo la batalla, el pobre Dodds, al tener esa posición, fue blanco de los dos ejércitos. Quedó seriamente lastimado y a consecuencia de los golpes, el pobre animalito murió. Los dioses bajaron muy molestos y les dijeron, por pelear, por no invocarnos, adorarnos y no alabarnos, y además pelearse, su carne será molida por los dientes de otros seres superiores, también serán cazados. Ahora solamente mugirán, gorjearán, rugirán o silbarán. Ese será su castigo y aprenderán que todo ser que quiera ser como el Sot, que lo piense dos veces. Porque al jugar dos papeles, su vida pende de un hilo. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan mis pincas, los escuincles. Son palos de escuincles. Alegres cantan mis pincas. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad.